peso viento. Te dan la cara, la vida prisa va rodando, y tú en tu calma mágica, violento espejo, mi canto te habla. Llega tu orilla, su silencio, tú te le quedas pálida. Cuando se estruja mi alma, añora palma y pulpa de mamey. Y como vida en su raíz se salta, volcando al agua un sueño de café. Quise esconder mi alma, quise esconder mi alma, quise esconder mi alma, pero se me ve. Ahora ya no hay misterio, ahora ya no hay misterio, ahora ya el misterio se me fue. Quise esconder mi alma, pero se me ve. Ya no hay misterio, ya el misterio se me fue. Quise esconder mi alma, pero se me ve. Y donde dije dos, no es uno, sino tres. Había su invento, el que te amarra. Abre tu fosa, viene se posa, como una deuda inválida. Acento viejo de la palabra. El universo de lo que siento te hace una mueca trágica. Segunda patria la noche, cerró con broche de oro el sueño de él. Pasó su oscuridad en la palabra, pero así todo alumbra lo que es. Quise esconder mi alma, quise esconder mi alma, quise esconder mi alma, pero se me ve. Ahora ya no hay misterio, ahora ya no hay misterio, ahora ya el misterio se me fue. Quise esconder mi alma, pero se me ve. Ya no hay misterio, ya el misterio se me fue. Quise esconder mi alma, pero se me ve. Y donde dije dos, no es uno, sino tres.